que sigue el canto. ¡Buenos días! ¿Cómo están todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par? Hoy martes 25 de octubre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se reincorpora a la mañana de hoy Kenny Castillo, quien estaba fajadísimo de vacaciones, pero fajadísimo haciendo su tesis. Y por supuesto Liz de Ramos con ese Alba Gaitera maravilloso. Y en los controles, ¡ay, Dios mío, cómo lo extrañé! Los ojitos sonrientes de la radio, Luis Yerloyo. ¡Mua! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, apapuchos, buenas vibras, bendiciones. Esta servidora, Enza García, bueno, reincorporándome ya de este paréntesis, ¿no? De este paréntesis, de este descanso que de verdad que me hacía mucha falta, ¿no? En lo personal. Por supuesto que dirán, caramba, pero ¿a dónde fuiste? A ningún lado, a ningún lado. Mira, la masa no está para bollos, vamos a estar claros. La cosa está ruda, la cosa está dura. Estamos viviendo una recesión, una crisis económica que inducida, no inducida. Bueno, hay muchos factores allí. La caída de los precios del petróleo, el modelo rentista que no hemos podido superar y que ahora es que nos estamos poniendo pila para superarlo, más lo que es la guerra económica, que si alguien tiene alguna duda, revise los tweets de Alfonso Rivas, el maicenito americano. El hombre diciendo, esta posición que tuvimos que reducir al mínimo la producción, lo reconocen ellos mismos. Entonces, bueno, y esta inflación inducida, ¿no? La llamada sextapetar y todo esto. Señores, vamos a estar claros, muy pocos. Si apenas nos alcanza la quincena o el mes para hacer mercado, imagínense ustedes para salir de vacaciones. De todos modos, mira, aproveché. Bueno, mira, aproveché porque de verdad que tenía mis perritos como unos indigentes. Entonces me dediqué a ellos, los llevé a la peluquería. También me eché una recortadita de pelo yo que me tocaba. Y bueno, me dediqué a leer, no sé qué. Y bueno, y extrañándolos mucho, ¿no? Bueno, a leer, a descansar, a dormir, a estar relajadita, a desconectarme un poco y también a vincularme, ¿no? Con lo que es la vida cotidiana. Porque los que trabajamos en medio, no es que estemos metidos todo el día en el medio de comunicación, pero sí estamos metidos como que en una dinámica noticiosa todo el tiempo, ¿no? Entonces, en vacaciones es bueno como que pum, desconectarse un poquito y entrar en contacto con lo que es la realidad de la calle, ¿no? Y ayer yo me daba cuenta de eso el fin de semana, que veía por las redes sociales las denuncias de Diosdado Cabello sobre el golpe parlamentario que pretendieron dar, el orgullo tan grande como la gente se lanzó a la Asamblea Nacional. Pero es impresionante el clima que te generan las redes sociales y el clima que te generan los medios de comunicación, la televisión y la radio muchas veces, y que de repente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Viendo todo ese montón de cosas y sales a la calle y te das cuenta de que la vida sigue. Y en realidad muchas personas, la mayoría de las personas, y es lo que yo pude ver en estos tiempos, mira, ellos no están pendientes de Ramos Alup, no están pendientes de referendo, no que si el referendo, que si la firma, no sé qué, salvo uno que otro disociado, uno que vive en mi edificio, que agarró el salón de fiestas de cartelera para cuanta convocatoria hay de la MUD. Pero bueno, allá él o ella. Pero más allá de eso, salvo una que otra persona, en realidad el pueblo venezolano ha estado pendiente, es lo que yo he visto, ha estado pendiente es de resolver su comprita, resolver su mercado, los útiles de los muchachos, llevar a los muchachos al colegio, ver, ¿no? Y eso yo lo veo con amistades mías que son opositoras, que tienen a sus niños y están encantados con sus niños en el sistema público de educación y en el sistema nacional de orquesta. Y es decir, que la gente, pues mira, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas somos un pueblo amante de la paz, todos. Yo creo que la mayoría de los venezolanos de bien, que somos la mayoría, queremos y apoyamos las propuestas de diálogo. Todos queremos la paz, todos queremos una sana convivencia. Y bueno, y tenemos una cuerda de locos que quieren llevar al país a un baño de sangre, ¿no? Están dirigidos por los Estados Unidos, ¿no? Esa es una dirigencia política opositora que de verdad que es la peor plaga. Esa dirigencia política, no estoy hablando del opositor de a pie. pero esa dirigencia política opositora es la peor plaga que definitivamente le ha podido caer al país, ¿no? Porque no hacen política. No hacen política, lo que hacen es sabotear y no presentan alternativas. Y tenemos muy pocas personas, realmente muy pocas personas que se prestan para carne de cañón o están en esos niveles o tienen ese nivel de enervamiento. Así que ves la recomendación, ¿no? La recomendación que les puedo dar a todos y a todas es, señores, vamos a salir a la calle. Y vamos a abrir los ojos y vamos a ver nuestra cotidianidad. O sea, la realidad va más allá de lo que nos puede presentar el Twitter, de lo que nos puede presentar el Facebook, de lo que nos pueden presentar los medios de comunicación. Y ahí los estoy metiendo a todos. Presentan una visión de la realidad. Pero la verdadera realidad es la que vivimos día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno. No, ese es el mejor termómetro para medir la realidad. Entonces, bueno, muchas cosas que, por cierto, bueno, tuve ahora en las vacaciones, tuve la oportunidad de saldar una deuda literaria. Es un libro que de verdad se los recomiendo. Espero quizá más adelante en el programa tener el chance de comentárselo con profundidad. Pero es un libro que en lo personal me sacudió muchísimo. Es una novela llamada 1984. La escribió George Orwell, ¿verdad? George Orwell escribió esta novela, es una distopía. Cuando se habla de distopía es que es lo contrario a la utopía. La utopía que, bueno, que la sociedad va caminando y todo termina bien y vamos hacia la perfección y la hermandad. No, la distopía es una visión, es parece una visión tipo ciencia ficción, ¿verdad? Pero es una visión de que el mundo va a su destrucción, de una visión de que no hay esperanzas, ¿no? Y de totalitarismo. Esta novela fue escrita en la década del 40. George Orwell viene de la izquierda, él estuvo en el bando republicano en la Guerra Civil Española y se sintió sumamente decepcionado de lo que vendría siendo el comunismo, no hablemos de la izquierda, de lo que vendría siendo el comunismo, debido a las pugnas que había dentro del bando republicano y las purgas y la persecución por parte de los comunistas hacia los anarquistas y hacia los trotskistas. Recordemos, bueno, Orwell fue un gran crítico de Stalin, recordemos las purgas de Stalin, el vil asesinato de León Trotsky. Y bueno, George Orwell escribió dos distopías importantes, una es Rebelión en la Granja y la otra es 1984, donde plantea una sociedad futura donde se impone a nivel global un régimen totalitario. Y eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ideología, con el socialismo, con el capitalismo, ya que él sostiene, George Orwell sostiene, que lo que fue el comunismo real, ese que el estalinismo y el nazismo se daban la mano. Y la historia pues lo demostró en cierta forma, ¿no? Lo que es interesante de este libro es que hablan de los medios de comunicación, del lavado de cerebro, habla de Gran Hermano, ¿no? Del culto al Gran Hermano y el Gran Hermano que te vigila y el Gran Hermano que está allí, y al final el Gran Hermano no es nadie, el Gran Hermano es el poder, el partido, los que están detrás del poder, ¿no? Entonces, cómo van lavando, cómo van modificando la historia, cómo van lavando el cerebro, es una cosa impresionante, ya que en 1984 está el Ministerio de la Verdad, que es como una especie de MINSI. ¿Y a qué se dedica el Ministerio de la Verdad? Bueno, que, por ejemplo, que si el ministro de Economía dice que para el quinquenio de tal año a tal año se van a ver tantos logros, si eso no se logró, pues sencillamente agarran la prensa y agarran las informaciones del tiempo anterior y lo cambian y acomodan las cifras hacia a las que da el ministro de la actualidad. Entonces, al final, el supuesto pasado comprueba el presente, ¿no? Va borrando el pasado y va construyendo nuevos pasados a conveniencia de el Gran Hermano, que es el que detenta el poder. La verdad que es una novela dura, es una novela sumamente dura, es una novela fuerte. De verdad que si están sensibles, no es muy sensibles, no es recomendable. Y aparte que uno debe tener una convicción ideológica bastante sólida para no para no caer en dudas, ¿no? Porque de verdad que, bueno, te habla de una sociedad, cosas que está, que en cierta forma la derecha ha inducido aquí en Venezuela, ¿no? Que la gente no consigue las hojas de afeitar, entonces que las buscan en el mercado negro, o sea, cosas que en el mercado paralelo, cosas así que, bueno, por esta guerra económica los venezolanos estábamos viviendo, y cuando uno abre 1984 te encuentras con eso y tú dices, Dios mío, ¿no? De verdad que es un clásico, no es caro, la edición de Panapo es realmente poco amigable al momento de leerla, pero el contenido de verdad que es, para los que les interesa el tema de las comunicaciones, de verdad que es una deuda, ¿no? Si no lo han leído, léanlo, y porque es un libro que a uno lo pone a leer, lo pone a pensar, ¿no? Y bueno, y saldé durante mi tiempo libre esta deuda literaria. Se los recomiendo, 1900, eso sí, si están muy, muy sensibles, no. 1984 de George Orwell. Y vayamos, porque, ay Dios mío, hay mucha tela que cortar y quiero que todas y todos ustedes me echen los cuentos de lo que ha ocurrido en estos días. Bueno, ¿qué ocurrió en estos días? No he estado tan desconectada. Pues tenemos que había una convocatoria para la recolección de firmas, para el 20%. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que, bueno, al final dictaminó, no sé si fue el Tribunal Supremo de Justicia o el CNE, que el 20% que tenían que recoger era por estado, es decir, que si algún estado no llegaba a ese 20%, pues sencillamente no se daba. Recordemos que antes de salir de vacaciones aquí en La Ventana, pues habían varios ciudadanos, metieron querellas en diferentes tribunales por el fraude cometido por la MUDA al utilizar, por ejemplo, 10.000 firmas y números de cédula de personas ya fallecidas, ¿no? Entre todos los fraudes, estos tribunales mandaron a congelar el proceso de recolección de firmas. Eso tumbó el proceso o congeló el proceso revocatorio. Eso fue la semana pasada. Como era de esperarse, la derecha iba a patalear. Y bueno, ¿y con qué salieron? Con la pretensión de dar un golpe de Estado parlamentario el pasado domingo, ¿no? Convocaron a una sesión especial, a una sesión especial, y sacaron un documento que es el calco del documento que redactó el Parlamento chileno días antes del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Ahí dicen que, bueno, que si Nicolás Maduro es colombiano, que si es marciano, que si Nicolás Maduro o cualquiera jura que andaba bailando el pachipache en la Isla de Pascua, pues no. Nicolás Maduro no estaba bailando el pachipache en la Isla de Pascua. Nicolás Maduro se encontraba en una gira relámpago para estabilizar los precios del petróleo. Y, por cierto, ¿cómo les habrá quedado el elle a estos caballeros y damitas de la oposición cuando lo ven con el Papa? ¡Qué bonito! Te amamos, Nicolás. Pero bueno, tenemos que, bueno, entonces que si abandono del cargo, que si es colombiano, que si en defensa de la Constitución, pretendiendo destituir de un plumazo, ahí está, Carmona Estanga, destituir de un plumazo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, destituir de un plumazo a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, o sea, un golpe de Estado parlamentario. Pero afortunadamente Venezuela no es Brasil, y abrimos precisamente el día de hoy, que nos dijimos el tema, abrimos precisamente con Israel Colina, Israel Gustavo Colina, Macarena, MC Arena, perdón, Careils, La Muchachera, con Sangueo para el Regreso. Y este es un tema que se lo quisimos dedicar a ese pueblo sabio y paciente, ese pueblo venezolano sabio y paciente. Es impresionante cómo, porque les dolió, ¿no? Vi en el Facebook a un amigo, ¿no? Al hermanito de una amiga mía que es opositor. ¡Ese no es pueblo, son colectivos! Señores, hasta vi un pudel. Hubo una señora que se metió en el hemiciclo con su pudel. Ahí está la foto de la señora con su pudel. Eran señoras, amas de casa. Damas. Mucho más damas que las muy encopetadas catiritas que veíamos anoche en Zurda Conducta pintando palomas y haciendo muecas. ¿Saben qué cosa es patética? Ver a una sexagenaria pintando palomas y parando la trompita como si fuera una quinceañera tomándose la fotico en Facebook. Es impresionante, definitivamente, es impresionante lo que hace dormir con alguien que no te ponga un dedo encima. Señora, si su esposo no le pone un dedo encima, usted, no sé, practique yoga, búsquese otro novio, divórciese, duerma sola, sea feliz. Pero la verdad que la frustración de esas señoras era una cosa impresionante. Pero bueno, más allá de eso, hubo pueblo, la mayoría mujeres, representantes. Me dio muchísima emoción ver la bandera de la comunidad sexogénero diversa. Estaban allí en la vanguardia tomando la Asamblea Nacional. La comunidad sexogénero diversa, teníamos allí señoras, gente de pueblo, vale, señoras de la tercera edad, gente de pueblo. Mira, no nos caigan, nos querían caer a coba de colectivos violentos, por favor. Y ahí vemos cómo a Osvaldo Rivero le revientan una silla en la cabeza, y de una forma cobarde, porque no fue que se acercaron con la silla y se la partieron viéndole la cara, no, desde un balcón. Mientras hieren a Osvaldo Rivero, ni un diputado opositor salió con un rasguño. Entonces no nos vengan con el cuento de que eran colectivos violentos, cuando ningún diputado de oposición salió con un rasguño. Más de uno se habrá hecho pipí del susto, porque la cara de Requesense era un poema, y había otro que andaba con, hay otro diputado que es lumbersexual, que el tipo, en lo que vio a ese poco de doñas metiéndose en la asamblea, se empezó a remarcar las manos, se empezó a remandar los puños de las mangas para agarrarse a trompadas. Este pueblo sabio y paciente es un digno hijo de Chávez, es un digno hijo de Bolívar. Y si nos vienen con un 11, venimos con un 13. Pero como dice un meme que está por ahí, el del crucifijo en la mano ya no está. Ya no está. Esa bondad, esa nobleza de Hugo Chávez no está físicamente aquí. Y el espíritu de Chávez está en ese pueblo que entró a defender la Constitución en la Asamblea, sin rasguñar a nadie de oposición. Ahí está esa bondad. Pero este es un pueblo que no, que mira, que ya no se la va a calar más. Ya no se la va a calar más. Justicia. Este es un pueblo que vive justicia, que quiere justicia. Este es un pueblo que quiere trabajar. Este es un pueblo que quiere sacar al país adelante. Ténganlo claro. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y regresamos con más de La Ventana. Nos vamos con José Garcés, temita dedicado a Ramos Alub y a la Asamblea Adecoburguesa. Y ya vienen otra vez. Cielo negro, ya está lloviendo, venteao. Se ve entre los nubarrones relámpagos fogoneao. Y golpeando en las ventanas está el granizo y el viento. Y el techo es sin ser retuerce como un cencerro gimiendo. Y se encontraron al sol, se desató la tormenta. Que venga para que aprenda que este pueblo se respeta. Cuidado y le reviento un trueno allá en la parte de la oreja. No sabe que hueca y puro me enseñó la resistencia. Ya saben los que defienden a los vampiros del norte, por radio y televisión como espectros de la noche. Y ya encienden sus antorchas, tiñen sus almas de negro y preparan el zarpazo pa' tumbar nuestro gobierno. Y ya vienen otra vez con el odio y la mentira, y el maligno se sonríe preparando sus guarimbas. Y el que defiende la muerte ignora el poder de la vida, y que mi general Bolívar ordenó la contraofensiva. De tanto llevar leñazo, no es de ahorita que vengo aguantando los balazos. Con Zamora cabalgaba con un Mauser a la espalda, y el 27 de febrero hice temblar a Caracas. Cuando usted nos condenó anoche sin plenilunio, ahí mismo en Paraguana le prendimos el mechurrio. Y ese 11 de abril frente a la muerte en Puente Llaguno, que un pueblo el libertador está mamantado con carburo, que un pueblo el libertador está mamantado con carburo, que un pueblo el libertador está mamantado con carburo. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. El informe del pueblo. Este lunes 3 de octubre de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Vicepresidencia para los Servicios y Obras Públicas, que asumirá el también ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina. Para mayor dedicación a la dimensión de la infraestructura, la obra pública y los servicios públicos. Se trata de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas que conducirá a nuestro compañero Ricardo Molina, también un hombre de gran experiencia, de gran capacidad, de gran dedicación. Ministro de Obras Públicas y Transporte, de Transporte y Obras Públicas. Para dedicarse al tema de la misión transporte, esta vicepresidencia debe concentrarse entonces en el desarrollo de la misión transporte, de todas las inversiones de obras públicas necesarias, de todas las inversiones de vialidad, de infraestructura. Esta nueva vicepresidencia coordinará las acciones de los ministerios para la energía eléctrica y para el ecosocialismo y aguas. También el presidente anunció la designación de Erika Farías como nueva vicepresidenta del Socialismo Territorial, una instancia que coordinará las acciones de comunas y movimientos sociales, vivienda y hábitat, agricultura urbana y cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos de nuestra historia. Manuel Gual falleció en Trinidad el 25 de octubre del año 1800. Fue militar y político venezolano que participó junto a José María España en una conspiración fallida en contra del dominio colonial español, conocida también como Conspiración de Gual y España. Sus padres fueron el coronel Mateo Gual y Josefa Inés Curbelo. De acuerdo con el testimonio de sus compañeros de armas, poseía una gran cultura general, practicaba violín y dominaba el francés y el inglés. Aunque vivía alejado de Caracas, siempre viajaba a la capital y al puerto de La Guaira, donde se reunía con sus amigos. En estas reuniones periódicas, fue preparando el plan conspirativo que tuvo a Gual como comandante militar del movimiento, y fue él quien diseñó el plan general militar y político que ejecutó. El 15 de julio del año 1797, la conspiración fue develada, siendo designado Antonio Fernández de León para que se trasladara a la hacienda de Gual en Santa Lucía, con la finalidad de incautar los papeles relacionados con la insurrección y para traerlo preso a Caracas. Gual, quien había sido advertido a tiempo por un recado que le envió su hermano, se trasladó en secreto a Caracas y de allí a La Guaira, donde supo que José María España había logrado huir hacia los montes de Uria y luego a los Caracas. En Camurichico se encontraron Gual y España, quienes embarcaron juntos para ir a Curazao. A principios del año 1800, su salud se vio muy afectada por problemas intestinales. Se presume fue envenenado por espías españoles y falleció en San José de Oruña, Trinidad, el 25 de octubre del mismo año. Porque somos caribeños. Bendita la tierra nuestra. Oye, irreverentes y venezolanos. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos el pacto pa'lante. Claro que sí, somos alegría, somos el futuro y al que no le guste, que aguante. Somos los que estamos con el comandante. ¿Qué andamos? Pueblo chavista movilizado en la marcha del día de hoy. Chavistas marchan este martes en Caracas en defensa de la Constitución. La jornada comenzará a las 9 de la mañana, o comenzó a las 9 de la mañana, con una concentración en los alrededores de la sede principal de la CANTV, en la Avenida Libertador, desde donde saldrá la movilización hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a las incidencias de esta marcha. Este pueblo defendiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes que se realizarán movilizaciones toda la semana, al considerar que un pueblo movilizado es el mejor antídoto contra los planes de golpe de Estado. Así, el miércoles 26 de octubre, los venezolanos marcharán de nuevo en Caracas en defensa de la paz paz y la estabilidad. Esta ruta se dará a conocer en las próximas horas. El día jueves se hará lo mismo en los estados Carabobo y Bolívar y el viernes en Guanare, estado Portuguesa. A estas actividades se les sumarán los campamentos organizados por la Juventud del PSUV en Zulia, Falcón, Trujillo y Yaracuy. Y bueno, vamos a estar atentos porque la oposición está amenazando con realizar el día de mañana la toma de Venezuela. Mira, yo lo de verdad vivo en una zona opositora, estoy rodeada de opositores y ninguno de ellos les está parando. Si bien estaban, vamos a firmar tal, pero ya de allí que si toma de Venezuela, que vamos para la calle, pendejos no son. Pendejos no son. De hecho, es que no escuché ni vi ni una sola queja por la sentencia del TSJ. Porque el pueblo opositor, la gran mayoría, porque los que tienen plata de verdad son los que salen a la calle, pero la gran mayoría, la que es clase media asalariada, señores, lo que está pendiente es de ver cómo hace para estirar el dinero, porque tiene que llevar de comer a su casa. Y esta oposición los tiene incluso decepcionados, porque ven que, mira, me decía una amiga opositora, mira, vale, a mí ya me da igual si termina Maduro o no termina Maduro el mandato. O sea, a mí lo que me interesa es darle de comer a mis hijos y echar para adelante. Y muchos de los opositores de a pie piensa así. Y es una cuestión que dice, mira, me sabe. Yo lo que sé es que si no trabajo, si no veo cómo tengo un ingreso extra, si no ahorro, si no veo cómo recorto gastos, ni mi familia ni yo comemos. Así de sencillo. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Bienvenida. Gracias, igual, bienvenido. Gracias, también. Un beso grande. Cuéntanos. Igualmente. Bueno, ¿por dónde empezar? No sé, porque hay tanto que comentar. Bueno, dale, hay tiempo. Sí, pero vamos a empezar con algo del arte. Ajá. Porque tal día como hoy es el nacimiento de Picasso. Ajá. Y tal día como hoy es el nacimiento del hombre de los vals, de Strauss, hijo. Uh-huh. Y tal día como hoy es el día del nacimiento de, no vamos a decirlo así porque lo han puesto mucho como un himno a la victoria, pero es el de George Bizet con Carmen. Ajá, ay, a mí me encanta. Fabuloso. Me encanta esa ópera, es hermosa. Ajá. Y, ¿cómo te digo? Y también, un día como hoy, apartando la que ustedes pusieron de Manuel Gual, en el año 1963, los señores gringos mataron al presidente o al primer ministro de Grenada y después se metieron y acabaron con lo que es un incipiente, no digamos revolución, sino un movimiento que había. Uh-huh. Mataron un poco a gente. Exactamente. Y bueno, se hicieron dueños de la isla. Esos son los señores del norte. Por no hablar mal, pues vamos a decirlo así. Los señores del norte, que es algo que andan buscando aquí, que no tiene Grenada, ni tiene ninguno en el mundo, que es bastante minerales, bastante petróleo, bastante agua y una cantidad de cuestiones que a ellos les interesa, pero también tenemos bastante cositas malas, como la que hubo esos señores que permanentemente están violando la Constitución. Ya la gente creo que haberse llegado un momento de que se cansa, porque todo se cansa. De todo uno se cansa, hasta del amor, de paso. Pero bueno, dentro de todo, el pueblo el domingo entró a la asamblea. Yo opino en este sentido que la próxima vez que ese pueblo digno, ese pueblo cansado, ese pueblo que ellos maltratan con una vocería, sí, de señor, cochino, pata en el suelo, desdentado, bueno, todos los apetitos feos que se puede haber de una persona que esté de este lado de la revolución, que esté de la izquierda, todo es malo. Bueno, la próxima vez que entremos, amigos, hasta que ellos no se vayan, nosotros no nos vamos. Porque eso es un golpe lo que estaban dando. Estaban dando un golpe de Estado para matarlo, claro que sí. Y en Venezuela no hay ningún tipo de legislación, ni en ninguna parte de la Constitución está en que el Parlamento pueda destituir al presidente, ¿verdad? A menos que sea por lo que está ya, y todo el mundo conoce, que es la insanidad mental, que es el abandono del cargo, una cantidad de cuestiones, pues, la renuncia, y que tiene que ser voluntaria, pero en estos casos no está dado. Y entonces se ha dicho una cantidad de veces que el presidente ni se va a renunciar, ni se va, ni está enfermo, ni tiene nada de ello. Y aparte, que lo que ellos se les acaba de caer de nuevo otra más, que es el revocatorio, que no va, que se lo han dicho no una, un millón de veces, entonces andan buscando no sé qué. ¿Qué es lo que andan buscando? Que el pueblo en verdad, como ha dicho el señor Diosdado Cabello, pelee Rondón, se les meta allí y hasta que ellos no se vayan, nosotros no abandonemos ellos y no dejarlos entrar más allí y punto. Y se acabó. Eso es una opinión personal que yo estoy dando. Porque, por ejemplo, otra opinión que tengo sobre lo que va a pasar el domingo en Margarita con el inicio de esta cantidad de reuniones, que los señores de la derecha, todos andan a la desbandada. Todos andan a la desbandada, que a mí no me invitaron, que a mí no me vieron, que a mí no me solicitaron. Entonces, unos quieren ir, otros no quieren ir, unos quieren hacer esto, otros quieren hacer el otro. Y yo, como opinión, también digo una cosita. ¿Quién confía en lo que puede pasar? Cuando el Vaticano, lo último que hizo, ¿verdad? En vez de no de ponernos, no de darnos algo suave, sino lo que hizo fue nombrar dos cardenales, totalmente gente contraria al gobierno. O es que el señor Sosa y el señor Porra no son parte contraria al gobierno. No tuvo la delicadeza de poner uno y uno. No culpo al Papa, porque quien pone eso y le pone en la mesa, firme aquí, son una cantidad de personas que no es necesariamente el Santo Padre, como se le dice, pues. Pero, entonces, ¿quién confía en ellos? Yo por lo menos esperaré el resultado. ¿Tenemos que ir? Sí, tenemos que ir. ¿No ponemos condición? No ponemos condición. Pero tenemos firmemente un cuestionamiento. Los señores están fuera de la Constitución y punto. Finalizo con esto. Quiero enviarle un saludo a una sobrina mía que está cumpliendo 25 años hoy. Él debe estar escuchando. Ya le dije, inclusive, en la mano tienes el futuro. Que no es mañana, es desde ahorita. ¿Verdad? Concluye lo que estás haciendo. Sé feliz, pasó un día bonito. A la que cumplió ayer, que fue otra sobrina mía, también le dijimos lo mismo. Y mañana cumple otro sobrino. Felicidades para los tres. Que el futuro lo tienen en las manos, que sean todo lo bueno que puedan contar, que la vida no nos va a regalar otra vida. Aprovechemos esta, preparémonos, porque mañana vamos a dejar un poquito para mañana y conseguimos otro poquito para fastidiar los otros raticos. Un beso grande. Bueno, y disfruten de esas fiestas patronales de la familia. Qué cantidad de gente cumpliendo años. De verdad, un abrazo para todos y muchísimas bendiciones. Fíjate, si hay algo que hay que aclarar, no es que la Iglesia haya nombrado dos cardenales, la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando de Arturo Sosa. Arturo Sosa fue nombrado el superior, ¿no? La cabeza de la orden jesuita a nivel mundial. Eso es un hecho inédito en la historia. Primer latinoamericano, ¿no? Al igual que el Papa Francisco fue jesuita también, es el primer Papa latinoamericano, pues Arturo Sosa es el primer latinoamericano y el primer venezolano, ¿no? Que queda como padre general. Padre provincial general, no sé cómo es que se llaman las jerarquías dentro de los jesuitas. Ello es Arturo Sosa. Porque hay que tenerlo claro, hay algo que llama la atención, es que al provincial o al jefe máximo de los jesuitas le dicen el Papa Negro. ¿Por qué le dicen el Papa Negro? Porque tiene el mismo poder e influencia que el Papa. Y utiliza el mismo traje, pero es negro. Recordemos que el Papa se viste de blanco, el jefe de los jesuitas, de la orden jesuita, se viste de negro, y por eso les dicen el Papa Negro. Porque hay gente que lo ha agarrado, no, que el fin del mundo, que cuando venga el Papa Negro va a venir el anticristo y se va a acabar el mundo. Entonces, bueno, hay más de uno que decía, bueno, ahora sí, el Papa Negro, que es el jesuita, ya está en el papado, pues ya se acerca el fin de los tiempos, el fin del mundo. Bueno, señores, yo no creo en esas cosas, pero bueno, se utiliza para meter miedo, ¿no? Este tipo de cosas. Lo de Arturo, pero fíjate tú una cosa, Arturo Sosa, yo leí las declaraciones que dio y me pareció que si bien, no, fue dura, o sea, criticó tanto gobierno como oposición, dijo que hay que vivir en Venezuela para saber qué es lo que está ocurriendo y que bueno, y que dijo que la oposición no representa una alternativa o un plan de gobierno a lo que representa el chavismo, ¿no? También pues le tiró al gobierno, pero bueno, me parece que dentro de todo se manejó Arturo Sosa con mucha sindéresis, ¿no? Hay que recordar que es jesuita, los jesuitas son sumamente hábiles y bueno, dentro de los jesuitas también hay dos líneas. Hay una línea que tira hacia la derecha, ¿verdad? Recordemos que durante el siglo XIX y parte del siglo XX, pero sobre todo el siglo XIX, durante la Ilustración, los jesuitas eran los preceptores, los maestros de las élites dominantes, ¿no? Los jesuitas tienen fama de ser una orden intelectual. Dentro de la orden jesuita han salido grandes científicos, grandes escritores, grandes sociólogos, grandes investigadores, ¿no? Mi papá decía que los jesuitas, ellos le echan los ojos a los muchachitos de chiquiticos. Y si ven que algún muchachito es inteligente, lo quieren captar para ellos y lo terminan captando para ellos, ¿no? Entonces decía que, bueno, que no nos metí a estudiar con los jesuitas ni de broma. Pero bueno, lo que queremos decir es que Arturo Sosa se maneja así, bueno, por ser jesuita, hay una ala de derecha, pero también dentro de los jesuitas hay una ala de izquierda, ¿no? Que pudiera haber sido representada por el padre José María Velas, fundador de Fe y Alegría. Claro que Fe y Alegría, pienso yo, que se ha ido desviando el ideario del padre José María Velas, pero bueno, hay muchas tendencias dentro de lo que es la orden jesuita, ¿no? Y bueno, y Arturo Sosa es el jefe de la orden jesuita, se podría decir que dentro del mundo católico es la segunda persona con mayor influencia dentro de lo que es el mundo católico. Y lo de Baltasar Porras, sí me parece que eso fue un strike que le metieron al Papa Francisco. O sea, porque ese señor es un golpista. Pero bueno, por lo visto, debes de tener el currículum, sangre y expediente golpista para que te tomen en cuenta para tener algún cargo de cardenal. Recordemos el tristemente célebre, ¿cómo es que vale? Que tenía tierras y no sé qué allá en Guiripa, a Rosario Castillo Lara, vinculado con el escándalo del Banco Ambrosiano, el asesinato de Alois Sterman y su esposa, o sea, un mafioso. Y bueno, ahí está Rosario Castillo Lara, cardenal. Teníamos otro, además de Rosario Castillo Lara. Ah, por supuesto, Ignacio Velasco, ¿no? Que me acuerdo de mi papá que una vez estaba hablando de él. Sí, porque ahí en Miraflores estaba el CNMS, el CNMS del cardenal que se murió. Que Dios lo tenga en su gloria. Me parece una gracia, ¿no? Pero bueno, por lo visto hay que ser golpista para ser cardenal. Mira, sobre lo que es el proceso de diálogo, fíjense ustedes, ¿no? El gobierno de oposición iniciaron un diálogo y acordaron una reunión el 30 de octubre en Margarita. Vamos a ver si se va a llevar a cabo, ¿no? Representantes del gobierno y de la oposición iniciaron este lunes un proceso de diálogo nacional en una reunión con el acompañamiento de expresidentes de varios países y del enviado del Vaticano, Emil Paul Schering. Fueron discutidos temas del ámbito económico, social y político a objeto de establecer las condiciones para un próximo encuentro a realizarse el próximo domingo 30 de octubre en el Estado Nueva Esparta. El encuentro realizado en el Hotel Meliá Caracas transcurrió en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política. Schering, nuncio apostólico de Argentina y enviado de la Santa Sede, participó en el encuentro auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas y en el que acudieron los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Panamá, Martín Torrijos y República Dominicana, Leonel Fernández, acompañantes del diálogo en Venezuela. Por parte del gobierno, contó con la presencia de Jorge Rodríguez en su condición como delegado por parte del gobierno, quien asistió en compañía de Elías Aguamilán y Roy Chatterton. Por la oposición acudió el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Hoy se ha iniciado el diálogo entre los factores políticos en Venezuela, una iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien convocó un diálogo para dirimir por la vía de la palabra y del acuerdo, expresó Jorge Rodríguez, ¿no? Y bueno, y parte de este diálogo tiene que ver, yo creo que tiene que ver este recibimiento, ¿no? Este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco. Eso de verdad que le ardió, pero le ardió hasta lo más profundo del tuétano, de los tuétanos a la dirigencia opositora. ¿no? Porque, bueno, a diferencia de una Lilian Tintori que está detrás de una cerquita y que ellos tratan ahí igual de fans enamorada de sacarse una foto con el Papa recibió en audiencia privada a Nicolás Maduro y es el espaldarazo que el Vaticano le anda dando al proceso de diálogo, que la oposición muy católica a ella, porque caramba, ¿cómo te sacan a las vírgenes en procesión? Ellos son expertos y a las 3 de la tarde vamos a pedirle al gran Cristo de la Misericordia que se vaya Maduro y a las 7 de la noche vamos todos a rezar el rosario para que se vaya Maduro y la virgencita, que si la Rosa Mística, la Guadalupe, la Coromoto, no sé qué, sí que son virgineros, pues. Entonces tú lo ves invocando a todas las vírgenes habidas y por haber, los ves ahí fracturándose el esternón en las iglesias, los ves allí lamiéndole las plantas de los pies a los cardenales. ¿Y qué dicen? ¿Cómo les duele que el Papa Francisco reciba a Nicolás Maduro y avale y prácticamente dé la orden a la feligresía católica? Señores, vamos a dialogar. Están helados, ahí salió el Capriles. ¡No, esa es mentira! ¡Eso es una foto vieja! Bueno, mi amor, ya vimos los videos. De verdad que hay que ser bruto. Ese es otro que, a pesar de ser sionista y de ser origen judío, pero bueno, va a fracturarse el esternón el día de la Virgen del Valle allá a la isla de Margarita, ¿no? Pero bueno, ahí están. Ahí tenemos entonces a la dirigencia opositora con las nalgas en dos manos, metiendo la cabeza debajo de la tierra como los avestruces, por la contundencia del encuentro y el espaldarazo que el Papa Francisco le está dando al proceso de diálogo. Entonces, bueno, Chuo Torrealba, que en ese sentido parece ser el único sensato o inteligente que por lo menos metió el paro de asistir al Meliá, pues ahora lo quiere linchar. ¿Cuáles inquisidores, cuáles Tomases de Torquemada quieren agarrar a Chuo Torrealba, amarrarle un palo y prenderle fuego por hereje y por traidor? Que si quién lo autorizó, que qué barbaridad. ¿Quién lo autorizó? El Papa Francisco. Ustedes no andan haciendo fiesta porque un golpista como Baltasar Porras es cardenal. Ahora resulta que Baltasar Porras está por encima del Papa Francisco. El Papa Francisco envía a un emisario del Vaticano. El Papa Francisco recibe y le da la mano a Nicolás Maduro. Entonces, caramba. Caramba. Entonces no se la den de católicos practicantes militantes a los generales del ejército de vírgenes del país. Y después agarran y quieren quemar a un correligionario porque sencillamente está siguiendo una línea del Vaticano, que el Vaticano no está diciendo, renuncien a su capitalismo, como tampoco nos está diciendo a nosotros que renunciemos a los ideales chavistas. El Vaticano lo que está diciendo es, señores, dialoguen. Pero bueno, como en la Casa Blanca está el verdadero líder ideológico de la oposición, hasta que la Casa Blanca no le digan, siéntase a dialogar, pues sencillamente estos señores no lo harán, ¿no? Entonces, bueno, mira, sobre el encuentro del presidente Nicolás Maduro con el Papa Francisco, el presidente Maduro dijo que esta reunión fue muy espiritual y muy humana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este lunes que la reunión con el Papa Francisco fue muy espiritual y humana, y desde el Vaticano, Italia, exhortó al pueblo venezolano a apoyar los esfuerzos que mantiene el gobierno para un diálogo con sectores de la oposición. Ha sido una reunión profunda y muy espiritual, humana, de mucha orientación, de mucha información, compartiendo criterios, dijo en transmisión de Venezolana de Televisión. Indicó que durante la conversación con el sumo pontífice, que se extendió por más de 30 minutos, agradeció su participación en el proceso de diálogo que iniciará el próximo 30 de octubre en el Estado Nueva Esparta. Yo llamo a toda Venezuela a que apoyemos esa mesa de diálogo por la paz, la soberanía y el desarrollo de Venezuela, señaló. Igualmente sostuvo que en la conversación abordaron diversos temas como la situación de América Latina y el mundo y los avances de la gira que realizó por 5 países para lograr la estabilización de los precios del barril de petróleo. Mencionó que habló con el Papa sobre Haití y la devastación que atraviesa esa población por el paso del huracán Matthew, así como sobre el tema de los refugiados. Desde el Vaticano, el jefe de Estado comentó que recibió varios regalos del Papa Francisco, quien también obtuvo obsequios por parte del presidente. Ha sido una excelente conversación, una reunión privada que en tiempo récord hemos hecho. Estoy muy agradecido con el Papa Francisco, agregó el mandatario nacional. Son las 10:56 minutos.

diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¡Algún problema, amigos! Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Y 9 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Escape con el tema Alibaba, un tema que le dedicamos a la bancada de Coburguesa de la Asamblea Nacional. Y tenemos participación, recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. También se encuentran las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí le queremos mandar un abrazo gigante. Es una persona que, verdad, que quien yo quiero muchísimo. Se trata nada más y nada menos de nuestro Salvatore Giuliano, a quien le mando un beso gigante, está en sintonía, se te quiere muchísimo. También, bueno, a todos los ventaneros y ventaneras de siempre, la verdad, muchísima alegría escuchar a Fernando La Presta. Y Juan Guirola nos escribe a través de arroba la ventana abierta y nos dice: muy bello día, feliz regreso, se abre la ventana y comienza la claridad a invadir a nuestros usuarios, la lucha sigue. Hoy en Telesur a una periodista calificará al presidente arroba Nicolás Maduro, el gigante Maduro, cómo ha crecido en política. Ese proceso de diálogo por parte de la mudgre es para llevarse, lavarse la cara ante el país, pero no han dejado sus planes golpistas. Es que ni siquiera, Juan, porque resulta que el único que se ha reunido ha sido Chuo Torrealba, los demás no. Es más, los demás quieren expulsar a Chuo Torrealba de la MUD y lo han dicho abiertamente. Le andan sacando el cuerpo. Es decir, es una oposición tan descarada en sus intenciones golpistas que hasta le pegan la patada a la mesa al Papa. O sea, es que ni siquiera cuidan la forma. Ellos ya dijeron. Ellos ya se cuadraron, señores. Ya no hablemos de una dirigencia demócrata de la oposición. No. Están montados en un golpe de Estado. Están desesperados. ¿Por qué? Bueno, porque desde Washington le dieron la orden: tumben a Maduro antes de que tengamos nosotros elecciones acá. Eso es lo que quieren los demócratas. Porque miren, señores, podrán decir lo que les dé la gana de Trump, pero el nivel de psicopatía de Hillary Clinton y el daño a nivel global que ha hecho Hillary Clinton. Trump es un niño de pecho, es una porquería. Pero Trump al lado de Hillary Clinton es un niño de pecho, mi amor, es el santo niño de Atocha. Y fíjense ustedes, así será de psicópata, que esa es la candidata que todas las transnacionales de la comunicación, Hollywood, en los Emmy, todos los artistas, no sé qué, ahí dándole con Hillary Clinton, cuando prácticamente, y lo han dicho varios analistas internacionales, en la gestión de Obama tiene al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial por la situación de Alepo en Siria. Y que si gana Hillary, sonamos. Si gana Hillary, señores, vamos a prepararnos para una eventual Tercera Guerra Mundial. Entonces, que Trump. Entonces ahí distrayendo, ¿no? Que si Trump es un sadicón, que si Trump llama gordas a las mises, que si Trump no sé qué. Mire, señores, yo no quiero decir que Trump sea el santo niño de Atocha. Pero al lado de Hillary Clinton, que esa es a la que efectivamente está apoyando el sionismo, a la creadora del Estado Islámico, a la asesina de Muammar Gaddafi, señores, vamos. Entonces, mira, vale, esa es la orden de Obama, de los demócratas. Hay que salir de Maduro antes de las elecciones de los Estados Unidos. Ahí está, o sea, la MUD se quitó la máscara. La MUD se quitó la máscara y sus pretensiones no son precisamente demócratas. Nos dice Juan Guirola, el presidente Nicolás Maduro y su equipo han demostrado que tienen tamaño más que suficiente para enfrentar al golpista, al golpismo. Y dice Juan también, el domingo el pueblo chavista entró a la asamblea a exigir respeto a la patria. Imagínense si entran los colectivos. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te fue en esas vacaciones? Ay, bien, vale. Nada, no, tranquila, descansandito. Yo pensé que estabas en España, donde tus hermanos. Ay, por favor, con esta pelazón. me dio para ir a Mamo. Y un día. Ah, te fascina la playa. Ay, pero me fascina la playa y voy una vez al año, que es cuando salgo de vacaciones. ¿Tú puedes creer eso? ¿Y por qué fuiste una sola vez? ¿Falta de real? Falta de real, chama, en serio. El ladre fuerte. Mira, esa, me quedé con un dolor porque en ninguna de las dos oportunidades dar conciencia que tenía cita médica de reunirse, pero lo escuché por la radio. La reunión que tuvieron todos tan bella, ojalá usted volvieran a hacer. No, claro que sí, vamos a seguir, eso sí, bueno, les anunciamos que ya creo que ya la semana que viene, si no me equivoco, ya arranca la semana que viene, arranca la Feria del Libro, vamos a estar transmitiendo desde allá de la Feria del Libro, vamos a transmitir la ventana desde allá un día, y bueno, y después, las transmisiones las vamos a seguir haciendo, las transmisiones desde aquí abajo y desde la feria. Pero eso, ¿cuándo te incorporaste tú hoy? Hoy. Yo decía, pero no era el 28, yo tenía anotadito, no quería, 25. Yo tenía anotadito. Yo juraba esa que era, pero cuando prendo el radio y te escucho, ay, aleluya. Aquí ando, me hacía falta, vale. No, sí, claro que sí, esa, sí, eso para uno, o sea, es una ventana abierta, porque uno expresa lo que analiza y toda esa serie de cosas. De todas maneras, mira, esa, en cuanto a lo que tú estás refiriendo de la y de la de Clinton, ¿qué te estás diciendo? No, pero es una Hitler. Esa tipa es un monstruo. Monstruo. Sea. Mira, ojalá que la gente empezara, sabemos lo que tú dices, el otro no es un bebé pecho. Pero, y han inventado, bueno, a nombre le han puesto de todo, pero esta mujer es un monstruo. Un monstruo. El nivel de psicopatía de ella, dudo mucho que él llegue a la mitad. Aparte que me llama la atención a ella, a la que la industria del entretenimiento, todo el mundo le está apoyando, los medios de comunicación, todo el mundo le está apoyando, ella es la ficha del sionismo. Mira, ella es la ficha del sionismo. Mira, o sea, pero la maldita pasta, pero qué mujer tan mala. Sí, ojalá, señor, que esta gente piense un poquito, si es que piensen un poquito. Ay. Mira, en cuanto a lo que pasó el domingo, tú sabes que dije, yo he documentado un muchacho bien, que lo que pasó en la asamblea, que eran colectivas, ahí nadie estaba ni armado, ni nadie estaba, la gente entró voluntariamente, espontáneamente, con la atrocidad que estaban cometiendo esta gente loca, porque son gente todas son desquiciadas, ahí no hay ningún acuerdo, empezando por el presidente de la asamblea, son hombres desquiciados, sí, totalmente desquiciados, porque tiene que ser presidente, ese también cuando le están dando el tetero, como dice Mario Silva, le decían, tú tienes que ser presidente, como le hicieron a López y al otro descocado de Capriles, porque es otro loco, no, son de locos. Carretera, ahí no hay nadie de juicio, chica. Ahí lo que es maldad, esa gente no quiere nada, lo que tú estás diciendo, sino que se vaya Maduro, ellos no quieren nada, ni diálogo, ni nada. No, ni diálogo, ni referéndum, ni nada, y se quitaron la máscara con esto que le andan haciendo al Chuo Torrealba, Esto ya se quitaron la máscara, ellos no quieren diálogo, ellos quieren y golpe. Y mientras uno comiendo cable, mira, ni funcionan, los clanes no terminan de funcionar acá. Mira, en esta parroquia, esto es terrible. Esas personas, mira, no es que no van a la reunión, y reunión, y reunión, le han dado todos los alrededores de la Gran Colombia, aquí en el Prado María, aquí la casa, nada. Aquí no llega ni la brisa, esa. Y meses vienen, y meses va, y estamos en la misma tónica. Descongestionaron la central, pero que los precios altísimos, esa, pero altísimos, incomparables. Lo que tú estás diciendo, la pila es grande, entonces, ¿cómo hasta cuándo vamos hasta nosotros en eso? Antonio te manda saludos. Ay, un beso grande, Antonio. Espera que le haya pasado muy bien tus vacaciones. Sí, sí, bueno, no, de verdad, lo pasé rico, dedicada a mí, a mis perritos, a descansar, a leer, bien rico. Bueno, Ingrid, un beso grandote, son las 11. Bueno, esa, ajá. Mira, es que mira, es que estamos pendientes de un pase, Ingrid. Pero mira, está pasando rapidito esta. Por favor, Ingrid, hay rapidito. Hay una cosa muy grave en cuanto a la distribución de los libros en los colegios. Hay colegios, mira, como el de Santa Luisa, que no les permiten llevar a los niños los libros que da el gobierno, sino los que le impone el maestro. Y de la misma forma en la Gran Colombia. No, pongan la denuncia en la zona educativa, Ingrid, de verdad, que tenemos en línea a nuestra compañera Karen Arencibia desde la marcha en defensa de la Constitución en la sede de la CANTV. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, gente, por el contacto informativo. Nosotros, en efecto, nos encontramos en las afueras de CANTV, ubicado en la Avenida Libertad, y el pueblo venezolano se moviliza y el pueblo venezolano sale a las calles para defender la Constitución y la Revolución y también para celebrar esta gira exitosa que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro en los países de la organización OCAP y no OCAP. Y vamos a escuchar las impresiones del pueblo venezolano que se encuentra aquí en las instalaciones de las afueras de la CANTV. Muy buenos días, nos dice su nombre y su apellido, por favor, y porque es importante que el pueblo venezolano mantenga la paz. Bueno, yo soy Paula Rivero de la Comuna Unidos por Bolívar, de Petare. Bueno, es importante porque tiene que haber la paz en Venezuela, por los niños, por los viejos, por los jóvenes, por todo, todo, porque en Venezuela es el país más lindo y más rico que hay, que no tiene que haber desavenencia entre ninguno. Todos nos amemos y todos hagamos paz. Un mensaje pues a toda la juventud venezolana, a todo el pueblo venezolano, especialmente también a esos adultos mayores que han sido reivindicados en revolución. Bueno, el mensaje para ellos, que siempre mantengan esto que estamos aquí luchando por la revolución. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir escuchando impresiones del pueblo venezolano. No olviden destacar su nombre y su apellido, por favor, y porque es importante marchar el día de hoy. Nosotros estamos aquí en las afueras de la CANTV, en la Avenida Libertador. Por favor, se indica su nombre y su apellido y nos dice por qué es importante marchar el día de hoy. ¿Qué defiende el pueblo venezolano hoy, martes 25 de octubre? Pues mi nombre es Irma Hernández, yo soy de la Comuna Unidos de Bolívar. Nosotros, por ejemplo, queremos nosotros alzar la voz a que hoy en día queremos la paz. ¿Por qué? Por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Si no tenemos paz, ¿cómo podemos vivir? Tenemos que darle a demostrar a la burguesía que tenemos valores y que nuestro comandante eterno murió por nosotros, por una, nos sacó de la luz, de aquella oscuridad que teníamos. Hoy en día tenemos luz y por eso es que queremos la paz, demostrarle a todos los países que sí hay paz y por eso el pueblo en la calle. Esperemos. Muchísimas gracias por las impresiones del pueblo venezolano. Nosotros continuamos desde acá, desde la Avenida Libertador, justo al frente de la CANTV. Con esta información nosotros retornamos el pase a los estudios. Muchísimas gracias, gente. Adelante. Gracias a ti, nuestra compañera Karen Arencibia, desde las inmediaciones de la CANTV, lugar desde donde va a partir la marcha en apoyo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y para celebrar el resultado de la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro, quien se reunió con el secretario general designado de la ONU. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este martes en Portugal con el recién designado secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Gutiérrez. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolyac. El encuentro entre el jefe de Estado venezolano y Gutiérrez se desarrolló en Lisboa, Portugal, en un contexto de cordialidad. Maduro felicitó al nuevo secretario general de la ONU en el nombre del pueblo venezolano de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, organismo que actualmente preside Venezuela. Villegas indicó que con esta reunión concluye la gira que el presidente Maduro realizó por 4 países de Europa y Asia para promover la estabilidad del mercado petrolero. Durante el periplo también visitó el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Sobre los precios del petróleo, el presidente señaló que estamos próximos a un nuevo ciclo de precios petroleros estables. Estamos a las puertas de un nuevo ciclo de precios estables, buenos y razonables, expresó hoy el presidente Nicolás Maduro y celebró el éxito de la gira que realizó por 4 países productores de petróleo para profundizar el consenso e incrementar acciones conjuntas destinadas a recuperar la estabilidad del mercado de hidrocarburos y los precios justos del crudo. En un contacto con Venezolana de Televisión desde Roma, Italia, recordó que durante los últimos días estuvo en Azerbaiyán, Arabia Saudita, Irán y Qatar, países que mostraron la importancia de lograr la estabilización de los precios del petróleo. El presidente Maduro comentó que de lograrse un acuerdo entre los países miembros de la OPEP y los no OPEP, se traducirá en ganar-ganar para productores, consumidores y empresas. Informó que el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Eulogio del Pino, continuará la agenda Moscú-Rusia y que regresará al país luego del encuentro con el Papa Francisco en Italia. Minutos antes informó vía Twitter que regresaba al país, ya regresando de la gira relámpago por los hermanos países petroleros, cerca ya de un acuerdo. Gracias a todos, vamos de victoria en victoria. La gira se produce semanas antes de que se efectúe en Viena, Austria, una reunión técnica de alto nivel entre países OPEP y productores externos para evaluar el mercado petrolero y evaluar estrategias que permitan estabilizar el mercado. Así que bueno, estas son las informaciones. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez. La paz comienza en nosotros. Paz, vivencia, sus razones, descubriendo el esplendor que desde su mano brote, como un tributo a la paz, vivencia, sus razones, descubriendo el esplendor que desde su mano brote. Vamos juntos a cortar al amanecer y el monte que cerró nuestros caminos a la luz del horizonte. Procuremos acabar con el odio y los rencores que nos supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que conforte. Para forjar un destino de florecimiento humano, debemos hacer camino y tratarnos como hermanos, porque ya esta humanidad nos requiere. Reconfortar el alma. Escojamos el camino de la La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. De que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí, es hacer leyes, no... No van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando. Seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, nosotros nos encontramos justamente en la tarima principal del punto de concentración número 1 de la marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros tomaremos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Prado Ñañez. Movilizaciones desde que el comandante Chávez salió de Yare hasta el día de hoy ha sido por construir una patria libre, una mejor democracia y hacerlo todo en condiciones pacíficas. Un gran reto, un gran desafío. Esa es la obra de Hugo Chávez, esa es la obra política de esta revolución. Y el día de hoy estamos movilizados con muchísima contundencia porque el domingo pasado todos vimos, quizás ya sin asombro, a los mismos personajes que dieron el golpe de Estado el 11 de abril. Intentando perpetuar un nuevo golpe de Estado por la vía espuria parlamentaria. Espuria porque en la Constitución no se concibe ninguno de los artículos, no se les da en ninguno de los artículos a la Asamblea Nacional la posibilidad de hacer un juicio político al presidente. Pero además, hablamos de la Asamblea Nacional sin risa, que está en desacato a la Constitución y a las leyes. Una Asamblea Nacional en conflicto con el Estado. Una Asamblea Nacional, por tanto, nula. Haber aprobado un documento que es calco del documento que sacó en su momento la Asamblea Nacional en Chile contra Pinochet. Un documento que ni siquiera fue redactado acá en Venezuela y que ni siquiera ha tenido como objetivo disimular lo que ellos han venido vociferando en los medios de comunicación. La destitución del presidente que la mayoría de los venezolanos y venezolanas optamos como opción política. Por eso esta marcha es una marcha de contragolpe, pero ya no de un 13 de abril, ya no de un día o dos días posteriores a lo que ellos pretenden hacer, sino que es una marcha disuasiva. Es un 10 de abril, un 9 de abril, un día que se adelanta a lo que ya sabemos que está en la agenda de la oposición venezolana. Sin embargo, tenemos que decir que la convocatoria al diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha sostenido desde el primer día de su gobierno empieza a dar algunos frutos y pareciera que alguna parte de la oposición tiene algo de cordura y ha asistido a esta convocatoria. Esperamos que de allí no se salga. Esperamos que ahí aíslen a los violentos y esperamos que ahora sí se sienten ya no con dobles discursos ni con dobles raseros a pensar con sensatez en la política como única solución a los conflictos que enfrenta nuestro país. Y queremos entonces desde las calles darle ese espaldarazo al diálogo. Desde las calles recibir a un presidente que ha venido haciendo una gira relámpago para estabilizar los precios del crudo. No para un gobierno, sino para todo un pueblo, para una economía mundial, para muchos pueblos que dependen de que cese la especulación con los precios del petróleo, la estabilidad de sus economías. Y nosotros estamos recibiendo un presidente que viene de hacer esa gira y que también viene a plantarle cara a ese bodrio que escribieron en Estados Unidos y que leyeron en nuestro hemiciclo estos diputados de la mesa de la unidad. A todo el pueblo venezolano, incluso a aquel pueblo que no nos acompaña como opción política, le decimos que nosotros estaremos en la calle para defender la paz de sus hijos también, para defender la paz que es un bien colectivo, que es un bien común. Y por eso creo que esta movilización tiene una trascendencia diferente a las otras movilizaciones que hemos venido haciendo. Y es que definitivamente en las calles vamos a sellar el pacto con la Constitución, el pacto con nuestras leyes, el pacto con el respeto a las instituciones, y estamos seguros que haremos entrar por el carril a aquellos que se han desviado y que pretenden una salida violenta. Aquí la única salida es la paz, y la paz se encuentra codificada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fuera de esa Constitución, nosotros no reconocemos absolutamente nada. Precisamente el presidente de la República efectuó una videoconferencia con las vicepresidencias sociales el día domingo y llamaba al impulso de la misión cultural. ¿Qué nos puede comentar usted con respecto a la cultura, la misión cultural para la ciudad de Yo creo que el Ministerio de la Cultura, a 10 años de su fundación, tiene el gran desafío de reinventarse con el pueblo, de volver todas sus estructuras y todas sus fuerzas a planificar con los consejos comunales, con las comunas, el plan cultural que desde lo local, lo regional, lo subregional y lo nacional tendría que marcar el devenir cultural de nuestro país. Y el presidente nos convoca no solo a la activación de las fuerzas artísticas, que son muy importantes para la sensibilización y para la conciencia, sino además a incorporarlos en el gran desafío de crear comunidad allí en los nuevos urbanismos, de crear comunidad allí en los corredores de los nuevos urbanismos. Se trata de ampliar nuestro concepto de cultura y de convocar una agenda concreta para con el pueblo construir este gran desafío que es el nuevo sujeto, el nuevo hombre y la nueva mujer, que definitivamente es una arquitectura fundamentalmente cultural. Muchísimas gracias, ministro. Nosotros escuchamos declaraciones del titular de Cultura por el Ondaña en la salida principal de esta concentración en la avenida Libertador, a los afueras de la canción trazando hacia el Palacio de Miraflores. Nosotros con esta información invitamos a todo el pueblo venezolano a activarse vía Twitter con la etiqueta marcha y gira victorioso. Recuerdo para ustedes, Adriana de Cibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. En 30 minutos comienza. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura al Día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. sentado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. ¿Qué les parece? Esta es una hermosa versión que hace Cristina Fernández junto con Washington Carrasco del tema de Silvio Rodríguez, La Era Está Pariendo un Corazón. Cristina Fernández obviamente no es la de Kirchner, ¿no? Y bueno, el nombre Washington Carrasco es un nombre bastante común en Uruguay. Y bueno, y hablando de Uruguay, pues bueno, quiero compartir con ustedes, ¿no?, una noticia muy triste. Me enteré por casualidad anoche, ya cerca de las 12 de la noche por el Facebook, que es que un gran amigo, un querido amigo ventanero, digo que es ventanero porque cuando lo conocí se me acercó y me dijo: che, yo oigo a la ventana con mi esposa Virginia, ¿no? Miguel Marichal de Uruguay. Nos conocimos en el centro uruguayo y resulta que era un ventanero de años, ¿no?, junto con su esposa Virginia, que de hecho una de las parejas más hermosas y más compenetradas, una de las historias de amor más lindas que he conocido, el camarada Miguel Marichal y su esposa Virginia. Bueno, Miguel nos dejó. Miguel ayer cambió de paisaje y desde aquí no creo que su esposa, que Virginia, esté escuchando. Pero bueno, si algún compañero, algún amigo del centro uruguayo, trataré de comunicarme con ella, está escuchando, pues desde acá todo mi cariño para ella y todo mi cariño para Miguel Marichal. Si hay algo que nunca voy a olvidar de él, es que el día que, cuando falleció mi padre, cuando iba al cementerio del Este, estaba yo llegando, o sea, llegué tarde, había llegado primero mi hermano, otra gente, y iba subiendo en el carro hacia las capillas donde están los hornos crematorios, y lo vi subiendo hacia allá, a pie, no sin carro, con una pepa de sol, y se fue a pie hasta el cementerio a apoyarme, ¿no? Y eso no lo voy a olvidar nunca, no lo voy a olvidar nunca, y de verdad que es un hombre maravilloso que se metió profundo en mi corazón, y desde aquí, honor y gloria a Miguel, y un abrazo a Virginia, y bueno, con el corazón arrugadito, el corazón triste, ¿no? Porque es un ángel, ¿no? Un ser maravilloso que se nos fue. Ya nos encontraremos cuando cambiemos de paisaje, Miguel, cuando me toque a mí, que sea dentro de muchos años, eso sí, muchos años. Espero no, nos encontremos, ¿no? Así que bueno, continuamos, ¿no? Tenemos participación en la ventana. Miriam Guevara nos escribe: Enza, analizando la situación actual, se debe llegar a la conclusión de que la mudgre y la oposición fascista intencionalmente solicitó muy tarde ante el CNE la recolección de firmas con la finalidad de tener un motivo para generar desestabilización, alegando cosas que no son verdad. La Asamblea Nacional de la MUD juramentó ilegalmente como diputados a los de Amazonas, sabiendo de antemano que entrarían en desacato con la finalidad de trancar la situación económica, ya que el presupuesto no podría ser presentado ante una Asamblea Nacional en desacato. Además de que el presidente no podría solicitar permiso para salir a la gira relámpago que realizó para proteger a la patria, puesto que sería un delito solicitar permiso a una Asamblea Nacional cuyas decisiones son irritas. La oposición fascista no quiere diálogo ni la paz para Venezuela y se sienta a dialogar con el gobierno solo para cubrir las apariencias ante el representante del Vaticano. Insisto, la oposición no se ha sentado. Se ha sentado Chuo Torrealba. Fíjate que del chavismo hay varios interlocutores. Ahí fue el Chuo solo y ya lo quieren expulsar de la MUD. La oposición no se ha sentado a dialogar, ¿no? Dice, la oligarquía parasitaria nunca va a hacer nada por la patria porque a ellos lo único que les interesa es el poder y tener sus bolsillos llenos. Cuando la oposición fascista y la MUD extienden la mano por un lado, por el otro están lanzando una puñalada traicionera. Esta es una lucha de clases en la cual los medios de desinformación privados a las órdenes de la oligarquía privada han embolatado e hipnotizado con mentiras, propaganda subliminal, fatalista y de guerra, e inyectando odio infundado a algunos pobres y clase media con la finalidad de sumarlos a sus filas y usarlos, tanto para infiltrarlos en las instituciones para que realicen acciones de sabotaje o como carne de cañón en sus actos terroristas y golpistas. En conclusión, la MUD y la oposición fascista son entes rastreros de sentimientos malsanos, torcidos, violentos y bajos, y siempre traicionarán a la patria bolivariana, puesto que nunca la han sentido ni la sentirán como suya. Por lo tanto, el pueblo chavista no puede dormirse en los laureles y no podemos confiar nunca en estas personas, ¿no? Bueno, esto nos lo dice Miriam Guevara. Mira, a mí me parece que en cierta forma, al principio de tu reflexión, Miriam, sobreestimas a la MUD. Yo no creo que ellos hayan, que haya sido deliberado la convocatoria al referendo, la convocatoria para los pasos de referendo revocatorio tarde. Yo no creo que haya sido algo deliberado. Yo creo que les pasó por bruto, porque estaban tan borrachos de poder, o sea, estaban tan borrachos por el triunfo obtenido que en las elecciones, que ellos lo que querían era tumbar a Maduro y no se podían de acuerdo a ver con cuál procedimiento y con la discutidera, que si constituyente, que si referendo, que si Maduro es colombiano, con toda esa discutidera, pues sencillamente se les pasaron los lapsos y hubo un error de cálculo. Porque hasta como las matemáticas no se les dan porque son cortitos de entendederas, pues ellos no tomaron en cuenta que el inicio del mandato del presidente Nicolás Maduro viene desde antes, desde que asumió la presidencia por la situación sobrevenida del comandante Chávez, ¿no? Entonces sacaron mal los lapsos, no se pusieron de acuerdo. Ahora, la mala fe para que no se diera este proceso, la mala fe, nosotros sí la vemos, es en el fraude que cometieron con la recolección del 1% de las firmas, donde ellos las tenían de calle y no hacía falta hacer el fraude que hicieron. Son las 11:48, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. ...de limpiezas del hogar, como está establecido en la Gaceta Oficial, que activa y crea la gran misión de movimiento soberano. Hemos estado haciendo recorridos permanentes en todo el territorio nacional, pero también hemos estado vigilantes de la situación política nacional. Hemos estado observando la situación política y social de Venezuela, y hemos estado siempre con mucho respeto, con mucha sindéresis, con mucha prudencia, bueno, deliberando, discutiendo todas aquellas cosas que atentan contra la doctrina de seguridad democrática establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La seguridad de la nación, que tiene como principio la libertad, la independencia, los derechos humanos, la satisfacción progresiva de las necesidades del pueblo, la soberanía, la paz. Esos son los principios de la seguridad de la nación y nosotros lo hacemos en corresponsabilidad como Estado, como órganos que somos del Poder Público Nacional, en corresponsabilidad con la sociedad civil. Todos estamos obligados como país, como hermanos, como hermanas, como ciudadanos, como ciudadanas, a integrarnos en los propósitos comunes que nos une la historia y que nos une el bien común. El bien común y los fines esenciales del Estado. El presidente Chávez, después que llegó al poder electo democráticamente, cumplió su promesa electoral y, bueno, comenzó un proceso inédito en Venezuela, proceso de consulta, de referéndum, de consulta popular, e hizo un llamado a una constituyente y esa constituyente dio un resultado, una nueva constitución y con ello el nacimiento de la Quinta República. El nacimiento de la Quinta República. Y el presidente Chávez quiso popularizar, después de dar la orden de masificar la Constitución, de divulgarla, quiso popularizarla, que cada hombre, que cada campesino, que cada trabajador, que cada productor, que cada empresario, que cada soldado en cada uno de sus espacios, que cada estudiante, que cada joven, que cada adulto mayor, anciano, hombres y mujeres de la patria, bueno, quiso que tuviera acceso a esa constitución que por primera vez en la vida constitucional de Venezuela se dio en un proceso refrendario. Y esa constitución está clara. Es una constitución, además de hermosa, además de brillante por el proceso en que se dio desde el punto de vista popular, es una constitución que tiene un contenido profundamente humanista, donde establece la conformación de un Estado democrático y social, de justicia y de derecho, de justicia y de derecho. Y está clara la Constitución, ahí están todos los mecanismos. Hay quienes desde el principio, como un Estado democrático que somos, rechazaron, la adversaron e incluso irrumpieron contra ella en el año 2002 de manera grosera, no solamente contra la Constitución, sino contra el pueblo, pues que es lo mismo, contra el pueblo de Venezuela, irrumpieron contra esa Constitución. Esa letra viva que se hizo en la Constitución, que se hizo viva, pues, ya con las acciones de inclusión, los programas sociales del presidente Hugo Chávez a los inicios de la Revolución Bolivariana en el poder, pareciera que se está desvaneciendo a ser la letra muerta por parte de algunos sectores que quieren interpretar la Constitución de acuerdo a sus visiones y a sus pretensiones. Nosotros hacemos un llamado a la seriedad, porque es un asunto de Estado que los ciudadanos, los movimientos sociales, los actores políticos, los partidos políticos, veamos a nuestra Constitución con la seriedad que debe verse. No es ver la Constitución porque me conviene ahora, o porque me conviene más adelante, o me conviene derrocarla o tumbarla o desaparecerla como ya ocurrió, o me conviene ahora. A mí me satisface en lo particular como soldado y como ciudadano que ya, por lo menos en el discurso, muchos actores de toda la vida política nacional estemos levantando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el pacto de convivencia en paz. Y ahí está el proyecto político, el proyecto social, el proyecto de expansión, de desarrollo de la patria, que le da preeminencia al ser humano, a la defensa de los derechos humanos. Entonces es importante que tengamos esto presente, porque no es conveniente que estemos, cada vez que hay una situación de pugna política, de confrontación ideológica como la hay en efecto, porque son dos modelos completamente antagónicos, uno que propicia el individualismo, la mezquindad, la explotación, la expoliación del hombre, y otro que propugna, ¿verdad?, el crecimiento espiritual, la ética socialista, el desarrollo humano, la convivencia en comunidad. Son dos modelos que se contraponen abiertamente, sin duda alguna. Sin embargo, eso no da pie para que las interpretaciones de la Constitución se estén dando a conveniencia. En la política, bueno, vista de distintos enfoques, de distintos teóricos, hay quienes enfocan la política aproximándola al Estado como administrador de la violencia legítima. Hay quienes ven la política como enemigos y amigos. Hay quienes ven la política como una intención integradora, con distintas visiones, con visiones antagónicas, pero capaces de agruparse, de articular para el bien común. Y ahí es donde debe intervenir la política de altura, de nivel. Nosotros rechazamos el lenguaje procaz, grosero, iracundo, con que se dirigen algunos actores de la política nacional contra representantes de los poderes públicos en Venezuela, sobre todo contra las mujeres, a quienes les damos todo nuestro respeto, todo nuestro respaldo y toda nuestra admiración. Para la mujer venezolana, cualquier sea su función, su tarea en el Estado venezolano, desde una ama de casa hasta alguna alta funcionaria del Estado. Así pues que, vistas estas circunstancias, visto también un acuerdo a la cual se llegó en la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el pasado 23 de octubre, domingo 23 de octubre, hemos estado conversando desde el mismo domingo todo el Estado Mayor Superior, y bueno, viendo todas las cosas que afectan la seguridad de la nación, Y por ello hemos preparado un comunicado que me voy a permitirle leer al pueblo de Venezuela, en la voz de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, por supuesto, con la autorización del mando supremo de la Fuerza Armada, que es el señor presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente constitucional y jefe de Estado. Voy a leer con el permiso de ustedes. El pasado 23 de octubre, la Asamblea Nacional y su Junta Directiva promovió un acuerdo en el cual se inmiscuye a la institución castrense. Al respecto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a sus más genuinas tradiciones democráticas y en estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa al glorioso pueblo venezolano y al contexto de las naciones sus reservas en cuanto al contenido y estilo de alguno de los planteamientos formulados en el precitado acuerdo, que lamentablemente en nada contribuyen a la concordia, la armonía y el entendimiento que se requiere para superar las dificultades y avanzar en la solución de los problemas que nos aquejan. Es imperativo señalar que el artículo 328 de la Carta Magna establece que nuestra institución es esencialmente profesional y sin militancia política, al servicio exclusivo de la nación. Por tal razón, resulta un contrasentido que se busque involucrarla en la situación o en una situación apartada de sus competencias y eminentemente facciosa que obedece a objetivos de agrupaciones partidistas. Más perniciosa aún es la pretensión de exigir desobediencia o inacción ante dictámenes emanados de poderes públicos legalmente constituidos en un régimen democrático, del cual es precisamente su más celoso guardián y defensor. Tal pretensión puede interpretarse como una incitación a la insubordinación o sublevación. No puede exigírsele a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que no ha dejado de hacer en ningún momento: respetar y defender la Constitución. Asimismo, sería contrario a la naturaleza prístina de la organización castrense actuar en contra de la sociedad a la que pertenece cuando estamos obligados a erigirnos a toda costa en garantes de sus derechos, progreso y libertad. Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que solo competen a los venezolanos y las venezolanas, bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional mediante un supuesto golpe de Estado que en modo alguno se ha llevado a cabo. En efecto, no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrepticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio, con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder, despreciando las nefastas consecuencias que para sus connacionales puede tener una acción de tales características. Su verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad mediante el caos y la anarquía, para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ejerce la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad y el inquebrantable compromiso de cumplir y hacer cumplir fielmente la suprema ley de la República. Esta, que conceptualiza un hermoso pacto de convivencia para todos los que hacemos vida en esta bendecida tierra. Conviene resaltar el respeto que sentimos por todos aquellos que eligieron a los hoy diputados de la Asamblea Nacional, porque es el mismo que profesamos por quienes eligieron al actual jefe de Estado. Todo lo anterior, sin lugar a dudas, encarna un grave atentado contra la soberanía e independencia nacional, pues se viola flagrantemente el principio de autodeterminación de los pueblos al tiempo que se sirve a la codicia imperial del sistema capitalista mundial. En consecuencia, no nos cansaremos de repetir, como ya lo hemos hecho, que quienes bajo cualquier pretexto que pretendan intervenir en el suelo sagrado de la patria se toparán con la férrea resistencia de los hijos e hijas de Bolívar y de Chávez en su irreductible disposición de defender con la vida cada espacio de la geografía nacional y cada conquista social alcanzada. Asimismo, exigimos el respeto a la Constitución y a las leyes de la República. Por último, queremos resaltar el llamado a la sensatez, la prudencia, el diálogo promovido constantemente por el presidente de la República en su noble aspiración de lograr la paz como principal victoria. Exhortamos también a todas las formas de organización social, a los hombres y mujeres que aman este país, para que con respeto, tolerancia, así como auténtico y leal patriotismo, trabajemos en perfecta unión y armonía para solucionar los problemas y enrumbarnos hacia el destino grande que todos anhelamos. Quiero cerrar esta intervención citando a nuestro padre libertador, Simón Bolívar, en su discurso de Angostura en 1819, cuando señaló, abro comillas, el amor a la patria, el amor a las leyes, son las nobles pasiones que deben absorber el alma de un republicano. Prosigue el libertador, si no hay respeto, un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo, es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Cierro comillas. Propongámonos, como hermanos todos, muy a pesar de las diferencias, concertar nuestras similitudes y rasgos distintivos de la venezolanidad para construir el país que todos merecemos. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. 12:06, escuchábamos entonces las declaraciones y las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el comunicado emitida por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a propósito de la pretensión, la intentona de golpe de Estado parlamentario ocurrida el pasado domingo en la Asamblea Nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fijó posición ante estos eventos. Próximamente, pues, podrán leer con calma el comunicado en las diferentes páginas web. Son las 12:07 y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Les queremos agradecer, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Recordemos, hoy el pueblo en la calle, pueblo movilizado en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos atentos, recordemos que mañana la oposición convoca a partir de mañana la toma de Venezuela, que no dicen que dónde va a ser, ni cómo va a ser, ni de qué modo va a ser. Así que bueno, vamos a estar atentos. De todos modos, es algo que yo he visto en el tiempito que estuve desconectada de los medios, es que en la calle, señores, la gente lo que está pendiente es de seguir adelante y de hacer su vida, por lo menos lo que es la base opositora. No, bueno, son las 12:08 y ya nos despedimos. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García. Gracias por sus mensajes y por su cariño. Se les quiere mucho. Buen apetito. Hasta mañana. Y se les quiere. Nos vamos con Omar Acedo, un tema que les dedicamos a todas y todos. Yo te quiero. Omar Acedo. Oaking Music. Quiero, escúchame, yo te quiero.